hermano que está en la dirección. Gloria a Dios. Así se alaba el Señor. Amén, aleluya. Con mucha alegría y gozo. Gloria a Dios para siempre. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos con nosotros, hermano pastor. Dios le bendiga, pastor. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Saludo a todos los hermanos. Denle un abrazo a que está a su costado. Que Dios le bendiga. Y saludamos a todos los amigos que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en vivo y en directo. Gloria al nombre de Jesús, acá desde el templo, de Camino a la Verdad, aquí en Urdesa Central, en la ciudad de Guayaquil, en la hermosa República del Ecuador. Esperando que vengan tiempos mejores, gloria a Dios. Hemos pasado una elecciones presidenciales este domingo. Y bueno, ahora como en muchos lugares se van a la segunda vuelta. Y nosotros estamos siempre orando al Señor para que Dios ponga a quien Él haya determinado. Amén. Vamos a adorar al Señor un momentito y luego pasamos a la palabra del Señor. Saludo a mi amada esposa, la hermana Mariela Zambrano, que está aquí con nosotros, me acompaña también junto con los hermanos que están aquí. Saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Son las 2 de la tarde y 20 minutos. Estamos aquí este día 20, ¿qué? ¿Qué estamos hoy? ¿20 cuánto? 25 de agosto. 26 de agosto. Ayer fue su cumpleaños de mi abuelito. Estaría cumpliendo 100 no sé cuántos años, pero estaríamos felices acá, igual con él. Gloria a Dios. Bien, hermano, vamos a adorar al Señor. Así que los que están escuchando esta palabra, quiero que la transmitan, la compartan, porque es un momento para meditar, alimentar nuestra alma, y por la noche tenemos la doctrina y mañana en la mañana continuamos con la escuela dominical. Amén. Levante su mano al cielo y diga: la presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí? La palabra del Señor dice: donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio. Así que el Señor está en medio de nosotros. Levante su mano y diga: gloria a Dios. Gracias, Señor eterno. Adore a Dios con su alma, hermano. Aleluya. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en mí. Y me gozo en el dolor, porque tiene vida en mí. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento. Siento en mí. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Yeah. acaso me preguntas tú a quién he de seguir, Señor? Seguro te responderé, ¿a quién sino a Jesús? ¿Acaso me preguntas tú a quién he de seguir, Señor? Seguro que responderé, ¿a quién sino a Jesús? Seguir sus manos y exprésele palabras de amor al Señor. Ahí donde se encuentra, donde está, aquí en el templo, en este ayuno, dígale: Señor, te adora mi alma. Realmente tú eres bueno. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? ¿Qué sería de mi casa, de mi vida, de mis hijos, de mi familia, de mi alma? ¿Dónde estaría hoy, Señor? Piensa por un momento, ¿dónde estarías hoy si no fuera por Él? Piénsalo. ¿Estarías muerto? ¿Estarías muerta? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo serían tus mañanas, tus noches? ¿Qué esperanza tuvieras? ¿Cómo estaría tu casa? Pero Él ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Aun cuando no te ha dado todo lo que le has pedido, no es porque no ha tenido fuerza ni poder, sino porque Él sabe que eso no te conviene. Por eso dile gracias, Señor. Dile gracias, gracias. Gracias. Tú sabes lo que haces. Aleluya. Aun cuando te haya quitado algo que tú amabas mucho, dile: Señor, gracias. Tú sabes lo que haces. Santo, te adora, Señor, mi alma. Te adora mi alma, te adora mi alma. Gloria a tu nombre. Dígalo con su alma: te adoro, Señor. Te adoro, Señor, te adoro, porque eres bueno, eres misericordioso. Si Elisher, Lusher Libutaktu Vikem, Olivo Jesús Elisher. Gracias, Señor, gracias, Señor. Dele palmas a Jesús de Nazaret. se lo merece, hermano. A Él sea toda la gloria. Toda gloria y toda honra. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Que da ganas de seguir adorando a Dios, ¿no? Cuando uno entra a la presencia de Dios, uno no quiere salir de ahí, uno quiere estar ahí contento. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Vamos a leer la palabra de Dios. Uy, hermano, hoy día tenemos un día especial. Estamos con vida y Dios tiene cosas para nosotros. Gloria al Señor. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos todos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vuelvo a repetir a los hermanos que nos están viendo, estamos en vivo y en directo. Comparta esta palabra con su familia, especialmente si tiene algún familiar ateo. Que sea ateo, que no cree en nada, mándele esta palabra. A aquellos que se han apartado del camino, mándele esta palabra. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, vamos a decir así, que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta hora, en este ayuno, tiene como título: estate atento a la palabra profética más segura, la Biblia. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, abra su boca y ore conmigo. En esta hora te damos gracias, Dios eterno, por esta bendición que nos da de poder predicar tu palabra, de escuchar tu palabra, de entrar a cada hogar, a cada familia, que muchas personas necesitadas puedan escuchar esta palabra. Es el deseo de mi corazón. Te ruego, Dios mío, que uses mi vida, que me des una unción poderosa de tu Espíritu Santo, que esta palabra convenza, que rompa, Señor, esas barreras de incredulidad y que traiga paz, que regresen al redil los apartados. Extiende tu mano, Padre, y presenta esta palabra en cada lugar a donde llegue este mensaje, a través de las redes, a través de las emisoras de radio, a donde llegue este mensaje, sea un impacto en el nombre de Jesús. Tuya es la gloria y tuyo es el poder. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Estate atento a la palabra profética más segura, la Biblia. Estamos aquí, hemos cantado, hemos orado, y ahora decimos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Todos estos días pasados estuve predicando sobre la Biblia, dando el mensaje a la doctrina. Pero esto es importantísimo, porque de aquí nace la base de nuestra fe. La Biblia es la base de nuestra fe. La base de la fe cristiana está en la Biblia. Las religiones, las cientos de miles, quiero decir, quizás hasta millones de creencias y religiones hay por todas partes, pero Dios es uno. Por eso hoy vamos a hablar también en la noche que Dios es uno. Dios es uno. Dios es uno. Y Dios ha dejado un libro. Ese libro se llama la Biblia. Acabamos de leer que el apóstol Pedro está diciendo que nunca, entiendan primero esto, dice, entiende esto, tienes que entender esta parte primera. El versículo 20 de segunda de Pedro capítulo 1 dice, entendiendo primero esto, entiende primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no hay algo que esté escrito aquí en la Biblia que Dios diga, pero yo no sé quién ha metido eso ahí. No, no. Sino, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, ningún hombre escribió de su corazón lo que está escrito aquí, sino que los santos hombres de Dios. Ahora, ¿quiénes escribieron la Biblia? Santos hombres de Dios. Hablaron. ¿Pero por qué hablaron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la Biblia no fue escrita con una inteligencia humana, sino que fue Dios el que escribió la Biblia usando la vida de hombres, hermano, en diferentes tiempos y en diferentes años. Entonces, alguno dirá, pero ¿cómo yo puedo estar seguro que lo que usted está hablando es verdad? Porque usted está escrito ahí, y eso lo escribió San Pedro. San Pedro era un hombre, San Pedro era un pescador. ¿Quién escribió la Biblia? Mire, hermano, la Biblia no es un libro como cualquier otro libro, porque hay muchos libros por todas partes, pero la Biblia no es un libro igual que otro libro. Algunos tienen Biblias en su casa y la tienen arrimada ahí. Otros la tienen empolvada. Otros la tienen, sí, por acá creo que tengo una Biblia. La tienen metida entre el armario, adentro de un ropero. Por ahí la pueden tener. En un librero con otros libros más. Y hay algunos profesores, últimamente, que tenemos las redes, se ve por YouTube y por otra plataforma, personas que se jactan, hermano, de sabiduría, y salen quemando Biblias. Yo no sé si usted los habrá visto, cómo salen arrancando las hojas de la Biblia, cómo las queman, hacen como una exhibición de burla, y la queman, y la queman, y se burla. Profesores de universidad se burlan delante de sus alumnos, se jactan de nunca leerla, eso es una tontería, ¿cómo voy a leer la Biblia?, dicen ellos. Y yo les digo, ¡qué ignorancia! ¡Qué ignorante! Oiga, usted que me está viendo, yo no sé cuántos años tienes, no sé qué profesión tienes, no sé si eres un alto mando militar, o has sido militar, o has sido policía, o has sido un gran ingeniero, o eres un ingeniero, o eres un político de renombre, y tienes muchos estudios. Si no has leído la Biblia, qué pena que no tengas tiempo para lo más importante dentro de todos tus grandes conocimientos, que ignores. Y por eso te digo, qué ignorancia, qué ignorantes de pasar por alto algo tan grande como el conocimiento de la palabra de Dios y de lo que es la realidad de la vida y de tu propia vida, porque solamente ahí vas a encontrar la verdad. Deberían, hermano, la Biblia debería de estar en un lugar de honor en la casa, en lo más grande. Podemos definir la Biblia como que es única. Escuche bien lo que le digo, como que es única, una sola. En una sola palabra se puede definir que es la Biblia única. No existe otro libro como la Biblia. Es única, es especial, es singular, es sola, es diferente a todos los demás libros en el mundo. No tiene otro que se le parezca, ni otro que sea similar, ni otro que sea igual. No existe, no hay. Hay un abismo grandísimo entre la Biblia y cualquier otro libro que la gente del mundo le llame sagrado. Hay un abismo entre la Biblia y el Corán, entre la Biblia y el Libro de Mormón, entre la Biblia y todos los libros sagrados del Oriente. Hay un abismo que los separa de una forma total. No existe medio, no hay forma. Un abismo tan profundo que no puede ser atravesado por ningún pensamiento religioso. Nadie podrá meter, hermano, la Biblia y compararla con ningún otro libro, porque al principio, cuando yo recién me convertí y yo hablaba con unos brujos, porque yo estaba, había salido de la brujería, y antes de venirme yo estuve hablando con ellos y les comencé a predicar, pero yo era nuevo, no conocía, y me hablaron: ah, ya, pero tú tienes tu libro, que es la Biblia, nosotros tenemos otros libros, me decían. Y como yo no conocía, me hubiera gustado conocer que la Biblia no era igual que otros libros, porque los mormones, yo tengo mi libro, los maometanos, yo tengo mi libro, y los de que siguen a Krishna tienen sus libros, pero no es ninguno de esos libros se compara a la Biblia, ninguno. Entonces, alaba lo que está vivo. Hoy, quiero que usted entienda que tiene que tomar en serio cada palabra que dice la Biblia, cada versículo de la Biblia. Tómele en serio. Si la Biblia habla del cielo, créale que hay cielo. Si la Biblia habla de un lugar maravilloso, hermano, existe ese lugar maravilloso. Si la Biblia habla que hay un Dios que hace milagro, crea que hay un Dios que hace milagro. Veamos, hermano, vamos a ver qué es lo que hace a la Biblia un libro tan especial. Vamos a ver, y los que tienen pluma, si quieren pueden anotar, anote, porque usted va a decir: uy, yo quisiera, a ver, ¿qué cosa dijo? Anote, anote. Fue, primeramente, estas son las cosas que a mí me sorprendieron cuando yo comencé a investigar, porque yo decía, bueno, yo quiero saber si, ¿por qué? Porque todo mi corazón va a estar puesto en la Biblia. Yo voy a hacer lo que la Biblia dice, ¿no? Y tengo que saber, siempre me voy a encontrar con alguien y dice, ¿por qué le vamos a hacer caso a la Biblia? Que la Biblia es el fundamento de la fe cristiana, pero hay unos que no son cristianos. Pero hay que decirle a ellos que se vuelvan cristianos. Más bien dice, ¿por qué tú no te vuelves más bien musulmán? ¿Por qué tú no te vuelves budista? Pero no, es que usted tiene que saber la diferencia que hay, cuál es la base. Entonces, veamos, por ejemplo, los escritos de la Biblia. Fue escrito en 1600 años. Entonces, por ahí es un punto de partida. 1600 años se demoraron en escribir la Biblia. 1600 años, no fue 100 años, ni 50. Fueron 1600 años a lo largo de 60 generaciones. Escrito por cerca de 40 autores. Porque el libro de los Hebreos no saben quién lo escribió. Si fue Pablo, si fue, no se sabe. Pero lo que sí se sabe, que fue el Espíritu Santo. 40 autores de todas las clases sociales. En ese grupo de 40 que escribieron, habían reyes, habían campesinos, habían filósofos, habían pescadores, poetas, estadistas, hermano, eruditos, gente que conocía mucho. ¿Quiénes le escribieron? ¿Quién comenzó a escribir la Biblia? Le escribió primero Moisés. Moisés comenzó a escribir la Biblia, el libro de Génesis. Lo escribe Moisés. ¿Quién era Moisés? Un líder político adiestrado en las escuelas de Egipto. Vino a ser como el hijo de Faraón, pero era del pueblo hebreo. Él fue el que comenzó escribir, hermano, la Biblia. Pero también vemos que le escribe San Pedro, que es lo que acabamos de leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, lo escribe Pedro. Pedro había sido pescador. Luego vemos a Amós, que también era pastor. Vemos a Josué, que era un general militar. Vemos a Nehemías, que era el copero del rey. Vemos a Daniel, que fue el primer ministro. A Lucas, que fue un médico que paraba con el apóstol Pablo. A Mateo, que era cobrador de impuestos, a Pablo, que era un rabino, fariseo de fariseos. ¿Y dónde fue escrito, pastor? Fue escrito, Moisés, por ejemplo, ¿dónde lo escribió? En el desierto. Jeremías, ¿dónde escribió? En una celda, en la cárcel. Y el profeta Daniel lo escribió en las laderas de un cerro y también dentro del palacio donde él estaba apoyándolo al rey. El apóstol Pablo lo escribió en su gran mayoría dentro de la cárcel, en los muros de la cárcel. Lucas, el que acompañaba al apóstol Pablo, él lo escribía en los viajes misioneros. Cada uno lo escribía en su lado. Juan, por ejemplo, el que escribe el libro de Apocalipsis, lo escribe en una isla cuando estaba preso por causa de la palabra del Señor. Y fue escrito en diferentes épocas, porque el rey David, por ejemplo, también escribe, y lo escribió en tiempo de guerra, escribe los salmos, y escribe tantas cosas. Salomón lo escribe también, pero en tiempo de paz. Tiempo de paz, tiempo de guerra, en tres continentes diferentes. Una parte fue escrita en Asia, otra fue escrita en África, y otra fue escrita en Europa. Y pastor, ¿en qué idiomas se escribieron? Bueno, el hebreo era el idioma antiguo, y fue lo como se escribe primero el Antiguo Testamento. El arameo, desde el siglo VI antes de Cristo, y el siglo IV antes de Cristo, en el tiempo de Alejandro el Grande. Ahí se escribe lo que viene a ser el Antiguo Testamento, y en el griego, que era el idioma del tiempo de Cristo. Vamos a decir, el idioma del Nuevo Testamento era el griego, y lo otro era en hebreo. Y el griego era el idioma, vamos a decir, internacional en el tiempo de Cristo. Es como ahora, la gente va a un país y dice, ¿habla chino? No, no hablo chino, pero habla inglés. O sea, el inglés es como que fue el idioma universal. O sea, el que habla chino habla inglés. El que habla italiano habla inglés, en la mayoría, y por ahí se comunican. Así también era el idioma griego. Ahora, lo más maravilloso que lo escriben tantas personas en tantos lugares, pero el tema era el mismo. Y lo escriben sin conocerse. ¿Y cuál era el tema? Un solo tema. La redención del hombre a través de un Salvador divinamente escogido. Eso es todo el tema de la Biblia. Un Salvador divinamente escogido. La salvación del hombre a través de un Salvador divinamente escogido. Comienza con el Génesis, donde se ve que se pierde el paraíso y se cierra las puertas del paraíso. Y en el Apocalipsis se ve que uno recupera lo que se había perdido, el paraíso recuperado. El Génesis nos habla del camino al árbol de la vida cerrado. Pero en el libro de Apocalipsis se abre la puerta para que todos tengan lugar al árbol de la vida. Alábalo que está viva, alábalo que está vivo, gloria a Dios. Cristo vive. Como estamos en ayuno no puedo tomar agua, pero voy a tomar un agua espiritual acá en el nombre de Jesús. Estamos en ayuno en vivo y en directo. Ahora, si una persona quiere entender la Biblia leyendo solamente un libro, no lo va a leer, no lo va a entender. Por eso que es importante que siempre se lea toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, porque vamos a analizar por un ejemplo, el cuerpo humano. Alaba lo que está vivo. El cuerpo humano, vamos a decir, cualquier parte del cuerpo humano puede explicarse únicamente en relación con todo el cuerpo entero. Vamos a imagínense que llega un extraterrestre y encuentra un corazón en el desierto y lo mira, dice, ¿qué es esto? ¿De dónde será esto? No puede entender que de dónde salió el corazón. Y si ve un riñón, y si ve un hígado, entonces dice, ¿pero qué es esto? No, ve las tripas. Mano, un balde de sangre. Uno mirando eso no va a entender. Si ve un pedazo de cerebro, no entiende. Pero si lo ve en conjunto, y dice, ya entiendo ya, ¿para qué es el corazón? ¿Para qué el hígado? ¿Para qué el pulmón? ¿Para qué es todo? ¿No es cierto? Así también, cualquier parte de la Biblia puede ser explicada en relación a la Biblia completa. Porque si no, si usted leyendo un solo pasaje, pues o qué, yo leo Salmos, no sé nada leyendo Salmos solo. No que yo leo esto, que yo leo lo otro, no, yo leo los Evangelios, San Mateo. Ah, no me gustan los otros libros, usted tiene que leerlo todo. Y la Biblia la va a entender si la ve como un todo. Por eso que tiene 66 libros y eso es lo que Dios ha marcado, no más. Entonces, en conclusión, denle palmas a Cristo. Alaba lo que está vivo. Entonces, a primera vista, parece que la Biblia es una colección de libros judíos, porque eso es lo que significa Biblia. Biblia significa colección de libros. Pero vamos a meternos un poquito más para hacerlo esto más profundo. Amén. Los escritores de la Biblia escribieron en varios países. Por ejemplo, desde Italia hasta... desde Italia en el occidente hasta Mesopotamia. Y posiblemente Persia en el oriente. Separados de años. Años. Lo que escribieron, ¿eh? Separados de kilómetros. Porque una parte fue escrita en un continente, otra parte en otro continente, en diferentes años. Porque cuando Moisés escribe, hermano, hechos del tiempo de Génesis. Y Génesis, del tiempo de Moisés para atrás, eran 2.500 años antes. O sea, hasta Cristo 4.000 años. Y de Cristo para acá, 2.000 años más. O sea, el hombre tiene 6.000 años en la tierra. No es que tenga 2 millones de años como dice la ciencia. No, créele a la Biblia. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, tenemos quienes escribieron la Biblia, ya les dije, pero reyes, gente que guardaba el ganado, soldados, legisladores, pescadores, sacerdotes, profetas, el apóstol Pablo que era fabricante de carpas, Lucas que era médico gentil, bueno. Y hay algunos que no se sabe mucho, solamente dejaron su nombre. Y los que les gusta estudiar la lengua, no la lengua como chisme, sino la lengua como literatura, ¿no? Uno puede ver que la Biblia tiene una variedad de estilos literarios, porque acá en la Biblia se incluyen, pues os digo que este libro es único, acá en la Biblia se incluyen historias, leyes, de ahí nacen todas las leyes a nivel mundial, leyes civiles, leyes penales, leyes éticas, rituales, leyes sanitarias, poesías, también poesía religiosa, poesía lírica, tratados didácticos, parábolas, también hay alegoría, hay biografías, hay correspondencia personal, la escribe el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, memorias, diarios personales, testimonios, ¿no? Profecías y escritos apocalípticos, profecías de acontecimientos finales, las cosas que van a suceder, lo que el hombre quiere saber, ahí está escrito. Si existe el cielo, existe el infierno, ¿dónde se va la gente cuando muere? ¿Cómo puede ser uno un buen papá? ¿Cómo puede ser una buena esposa? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno? Entonces, todo esto fue escrito y el autor de todo esto, de las leyes civiles, las leyes penales, de todo lo que abarca la Biblia, fue un solo autor. ¿Quién fue? El Espíritu Santo de Dios. Porque dice que nunca, nunca la profecía fue dada por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede explicar un ateo esto? ¿Cómo puede explicar todo esto? No se puede explicar. Además, aparte de todo esto que estoy leyendo, aparte de todo esto que estoy hablando, además de todo esto, ha sido leída por más gente a nivel mundial y ha sido publicada en más idiomas que cualquier otro libro a nivel mundial. ¿Cómo explica usted que haya tenido tanto éxito? El que escribió la Biblia, ¿quién fue el que se hizo multimillonario escribiendo una Biblia? Porque usted no puede decir, bueno, yo a partir de mañana escribo mi Biblia, escríbela. Nadie ha tenido tanto éxito, hermano, en que la gente la pueda leer, y nunca ha sido publicado en ningún libro en tantos idiomas como lo ha sido escrito la Biblia. Se han sacado de ningún otro libro, se han sacado más copias, hermano, que cualquier otro libro parcial o total. Porque usted encuentra, por ejemplo, el Nuevo Testamento en miniatura, unos libritos chiquititos, y ya lo tiene ahí, la Biblia en miniatura. Tiene el Nuevo Testamento de Mateo hasta Apocalipsis y encima el libro de los Salmos. Así, un librito chiquito. Pero también puede de repente encontrar el libro de Esther, otro libro, el libro de Eclesiastés, por partes o de repente completo. Entonces, ¿se han sacado copias? Ninguno. Ningún libro se compara a su circulación. No existe en el mundo un libro como la Biblia. Fue, para que entiendan ustedes, fue el primer libro formalmente que se publicó. Fue la Vulgata Latina y fue impresa en la prensa de Gutenberg. El primer libro que se escribió, el primer libro que se hizo, hermano. Y quiero que ustedes vean esto, este es asombroso. Este es el recontra superar civil, pero extraordinario. Sí, sí, hermano. Hace como 70 años atrás, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, para cumplir con la demanda de la Biblia que tanto querían, el material que tenían, le era necesario a ellos publicar una copia cada 3 segundos. Escuche, tanta gente quería la Biblia, tanta gente la solicitaba, que, hermano, la Sociedad Bíblica Británica comenzó a producir Biblias en cantidades. Pero ¿cuántas cantidades? A ver, dígame si usted ha conocido a alguien que haya hecho tantas Biblias como, o tantos libros como este. La Biblia fue, hermano, fue la Sociedad Bíblica, lo pueden testificar, que sean una copia cada 3 segundos, día y noche. Quiere decir que hacían 22 copias por minuto, día y noche, 22 copias por minuto, día y noche. Quiere decir que salían 1.369 copias cada hora, día y noche. Al final del día eran 32.876 Biblias por día que producía las sociedades bíblicas. Y las hacían, y no para amontonarlas, las despachaban, hermano, a varias partes del mundo, en diferentes idiomas, cerca de 4.583 bultos, que pesaban, dice, en total, cerca de 490 toneladas. ¿Dónde ha visto un libro usted que lo produzcan tanto y que lo manden a tantos países del mundo? Ningún otro libro se compara a su circulación. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. Imagínense. Pero a pesar de esto, hay críticos. Hay gente endemoniada. Diablos. Que dice, sí, sí, está bien, sí, yo sí. Yo sí creo todo eso, sí es verdad. Pero eso no significa que sea la palabra de Dios. Eso no significa que sea la palabra de Dios. Pero usted no puede dudar de que es única. ¿Sí o no, ateo? Oye, ateo, a ti te estoy hablando. Tú que dices, no, pero eso no significa que sea la palabra de Dios. Ya pues. Si tú dices que no, no hay otro libro como este, ¿sí o no? Dime, ¿sí o no? No hay, no hay, no hay. No hay otro libro como este que se haya publicado tanto. No hay, no hay, no existe. Única. En su traducción, ¿En cuántos idiomas se ha traducido? 2.400 idiomas y dialectos en el mundo. Hay Biblia en chino, Biblia en inglés, Biblia en portugués, Biblia en francés, Biblia en quichua, Biblia en quechua. Quechua es uno, quichua es otro. 2.400 idiomas. Dígame, ¿qué libros yo he traducido en tantos idiomas? Aparte de eso, es única en su especie, no hay otra, no existe. Por eso que entienda el privilegio que usted tiene de leerla. Porque aparte de tener todas estas características que la hacen diferente a cualquier otro libro, también hay algo más, que es única en su supervivencia. ¿Por qué? Porque el material que usaron para escribir la Biblia, hermano, fue único. Fue copiada y recopiada y vuelta a copiar por centenares de años antes de que se inventara la imprenta. Eso de imprimir, cuando no existía, se escribía a mano. Lo escribían y lo escribían y lo volvían a escribir. Sin embargo, a pesar de que fue hecho así, no perjudicó su estilo, ni su corrección, ni su existencia. ¿Sabe por qué? Le voy a decir. Había un hombre, autor de la gramática más completa del Nuevo Testamento griego, llamado Robertson. Ese hombre decía que existen, ese hombre, el autor de la gramática más completa del Nuevo Testamento griego, él escribió y dijo que existen 8.000 manuscritos de la Vulgata Latina, 1.000 escritos de diferentes versiones primitivas de la Biblia. Se añaden 4.000 manuscritos en griego y 1.300 copias de porciones del Nuevo Testamento. O sea, la Biblia tiene la evidencia de 14.300 manuscritos que se mantienen hasta el día de hoy. Los judíos lo preservaron como ningún otro manuscrito que ha sido preservado jamás. ¿Sabe por qué? Porque no existe. Mire lo que Dios mandó. Pues estaban los escribas. Los escribas, hermano, llevaban la cuenta de letra por letra de todo lo que escribían, letra por letra, porque la letra no era de ellos, la letra era de Dios. Llevaban la cuenta de cada letra, llevaban la cuenta de cada sílaba, llevaban la cuenta de cada palabra, llevaban la cuenta de cada párrafo. Los judíos tenían una clase especial de hombres dentro de su cultura cuya exclusiva misión era preservar y transmitir estos documentos con fidelidad prácticamente perfecta. ¿Por qué? Porque cuando estaban escribiendo y llegaban a la palabra Jehová, se lavaban la mano 7 veces. 7 veces se lavaba la mano solo para escribir el nombre Jehová. Dime tú, recontra superar chiriperateo. A ti te hablo, ateo, tú que te crees que no, es que yo estoy viendo ahora ciencia. Yo, pues, para ti es esta palabra, tú que te la das de científico, para ti es esto. ¿Quién contó jamás las letras de las sílabas de un libro? ¿Quién le contó a Platón o Aristóteles lo que escribía? A ver qué escribía, a ver, ¿quién le contó las letras y las palabras? Nadie. Nadie. Alaba a los que viven. Ahora, en relación al Nuevo Testamento, existen 13.000 manuscritos completos en griegos y en otros idiomas que han sobrevivido desde la antigüedad. Hasta ahorita hay 13.000 manuscritos que están ahí, que se mantienen. Ninguna obra clásica de la antigüedad cuenta con tal respaldo. Porque uno dice, no, pero ¿cómo sabemos que es verdad? Mira, ve cuántos hay. Miles hay que se han guardado. Por si acaso quemaban uno, había otro. Quemaban otro, había otro. Por eso vemos la supervivencia a través de la persecución, hermano, porque ¿por qué Dios mandó que escribieran tanto? Porque siempre han habido hijos del diablo que han querido romperla, quemarla, acabar con la Biblia, quieren terminar con ella. Pero vemos la supervivencia de la escritura a través de la persecución. Ningún otro libro en el mundo, ningún otro libro ha tenido tantos enemigos. Ninguno. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla. Ahorita el país dice, prohibido leer la Biblia. Prohibido. Han tratado de ponerla fuera desde los tiempos de los emperadores romanos. Hasta el presente hay países que se denominan ateos y lo que primero dicen es, nadie lea la Biblia. Si encontramos con una Biblia, los metemos a la cárcel, le hacemos cosas. Perseguidos por leer la Biblia. Perseguidos, torturados por leer la Biblia. Por leer la Biblia. ¿Sabe quién fue Voltaire? Voltaire fue un destacado incrédulo francés que murió en el año 1778. Voltaire, hermano, él dijo, cuando él estaba conmigo, dijo, de aquí a 100 años, cuando yo ya no esté, dijo Voltaire, va a dejar de existir el cristianismo. Él dijo eso. Van a ser borrados los cristianos de la historia de la humanidad. Pero, ¿qué sucedió? Voltaire se murió y Voltaire pasó a la historia, pero la Biblia sigue y el cristianismo sigue y sigue creciendo en todo el mundo, llevando bendición a donde llega, porque donde llega la palabra de Dios llega la bendición de Dios. Alaba a lo que está vivo. Entonces, han querido quemar la Biblia, han querido acabar con la Biblia, han querido quemar con toda evidencia y no han podido. ¿Sabe por qué? Porque tratar de detener la circulación de la Biblia sería lo mismo que tratar de parar en la tierra, detener el sol, de apagar el sol. No puede. ¿Tú puedes apagar el sol? No, tampoco podrás apagar la circulación de la Biblia. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Ahora, Voltaire, este incrédulo hijo del diablo, que hablaba basura de la Biblia y de todo eso, murió. Y qué tremendo. 50 años después, las sociedades bíblicas de Génova tomó su casa de Voltaire y puso una prensa ahí, en la casa de él, para producir montones de Biblia. De la casa de Voltaire. Del ateo este. El ateo este diablo que decía que iban a dejar de existir. En su casa salía la Biblia. Hermano, una ironía, ¿no? Terrible. Decía, no, que van a desaparecer. Van a dejar de existir. Y el que dejó de existir fue él. Bueno, se fue al infierno, me imagino. Porque tanto ha aborrecido la Biblia, tanto odiado la Biblia, hermano, porque mire, por ejemplo, para el comunismo la Biblia es una amenaza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, los últimos serán los primeros. Y a ellos no les gusta eso. Comunistas, el Señor los reprende. Los comunistas. Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos. Bienaventurados eso, los que sufren persecución y aman la justicia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ah, no, ¿por qué mataron a Cristo? Porque enseñaba eso. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Tendrán limpio el corazón. ¿Por qué veían las enseñanzas de Cristo como una amenaza? ¿Por qué la miraban? ¿Por qué miraban a Cristo? Como que fuera un... Hay que matarlo, dice, la gente lo sigue. ¿Y qué enseñaba a Cristo? Ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, anda, comparte tu pan. Vino a perdonar a los pecadores. ¿Qué tiene de malo? que el borracho deje de tomar, que el drogadicto deje la droga. ¿Sabe quién se molesta? Los traficantes. A mí me botaron de una cárcel. Un comandante me llevaba a predicar primero y después me dijo, pastor, ya no puede ir ya. Le digo, ¿pero por qué, varón? Porque se están convirtiendo los hermanos. Y ya para eso vamos. No, pero es que me han dicho que ya no quieren comprar droga adentro de la cárcel. Y se está malogrando el negocio. Así que han dicho que no le dejen entrar a ese pastor. O sea, querían que... ¿no? Que se convertía, el que se convertía y no compra droga, se le quedaba la droga al traficante. Que el Señor reprenda al diablo. Pero esta palabra es para que se convierta el traficante también. Para que se convierta el sicario. Porque ¿quién le perdona lo que ha hecho el sicario? El que mata a un bebé de 2 meses de nacido. El que mata al hermano, el que golpea a la esposa. El que comete injusticia, el que viola niños. El que rapta niños, el que le quita los órganos. ¿Quién perdona eso? Dios. Jesucristo, la sangre de Cristo tiene poder. Y eso lo dice la Biblia, de tal manera amó Dios este mundo, que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Sin embargo, los cristianos, hermanos, desde el principio sufrieron persecución. Sufrieron persecución. Sufrieron torturas. En el año 303, Diocleciano, en el año 303, expidió un edicto para destruir a los cristianos y para destruir su libro sagrado. Se promulgó en todas partes una carta imperial, ordenando que las iglesias fueran demolidas. Hermano, eso fue en el año 303, donde hubo la persecución, que la Biblia le llama el tiempo, hermano, de donde está el Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida, la iglesia que llora, la iglesia que está ahí. Amén. Y dio la orden de Diocleciano que las escrituras fueran destruidas, demolidas por el fuego, que quemen todo lo que encontraran que hablara de Dios, lo tenían que clamar, declarando que los que de las defendían, si alguien defendía esto, y aunque tuvieran altos cargos, hermano, perderían todos sus derechos civiles y a los llevaban presos. Si persistían con su cristianismo, le decían, renuncia al cristianismo o te quitamos o te matamos, te vas a la cárcel. Pero Dios permitió que después de Diocleciano aparece Constantino. Y cuando viene Constantino, Constantino dice que vio una cruz en el cielo. Y entonces él se convierte al cristianismo, supuestamente. Y al convertirse al cristianismo, Constantino el emperador, entonces, solamente 25 años después, mandó a uno de sus, de los que estaba con él, Eusebio, para que preparara e hiciera copias de las escrituras que habían quedado. O sea, uno mandó destruir, y el que vino dijo, me convertí. Así que ahora prepara copias. ¡Eusebio! ¡Sácale más copias! Y que hagan copias, que escriban más y más y más. Sí que sacaron muchas copias de la escritura y todavía venía del gobierno. Pero ahí también vino la otra parte, que ahora, como se convirtió el emperador, ahora también se bautiza todo el ejército. Y comenzaron a bautizar a los borrachos, a los brujos, y ahí donde aparecen los borrachos cristianos, los mentirosos cristianos y los adúlteros cristianos. Ya sabes de dónde vienes tú. Alaba a lo que está vivo. ¡Cristo vive! A su nombre sea la gloria. Mucha gente ha criticado la Biblia. Mucha gente la critica, los incrédulos especialmente. La han atacado, han refutado el libro de la Biblia, sin embargo, en la actualidad permanece como una roca. Hagan lo que hagan, ahí está la palabra de Dios. El daño que le han hecho, hermano, a la Biblia. Y todo lo que han hecho por generaciones, y la Biblia ha seguido y ha seguido y ha seguido, era como que usted quisiera derrumbar un cerro usando un lapicero o una pluma. ¿Usted puede romper una piedra con una pluma? No, eso es lo que tratas de hacer. al querer destruir la Biblia. Salen con la Biblia, arrancándole las hojas, quemando la Biblia, ¿te la da de qué? ¿De muy inteligente? Porque indigna, hermano, ve. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué? Porque rompe. Es como había una mujer que tenía un esposo borracho y le quitaba la cerveza y le rompía la botella. Le decía, ya no tomes. Se iba a comprar otra botella. Seguía siendo borracho. El asunto era que le prediquen al borracho para que el borracho ya no vuelva a tomar. Eso es lo que hace Dios. Esos ateos rompen la Biblia. No saben que hay millones de Biblias por todas partes. Y aunque no quiera, la gente va a seguir leyendo y la gente se va a seguir convirtiendo, porque el cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra, dijo Cristo, no pasará. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. Alaba lo que está vivo. Entonces, vamos terminando. Si este libro no hubiera sido el libro de Dios, hace tiempo que los hombres lo hubieran destruido. ¿Sí o no? Porque han habido emperadores, papas, reyes, sacerdotes, príncipes, gobernantes, todos ellos han probado hacer todo lo posible para destruir la Biblia. Pero todos ellos han muerto y la Biblia sigue. Y la Biblia permanece. Y la Biblia vive. Más de 1000 veces han tocado campanas. Hermano, como que la Biblia murió. Hasta un hombre hizo una tumba y puso una lápida. Acá están sepultados todos los cristianos. Se acabó el cristianismo. Han hecho lápidas. Han hecho, hermano, una serie de tonterías. Pero nunca apareció el cadáver. ¿Sabe por qué? Porque estamos vivos. Y la Biblia sigue viva. Entonces, usted póngase a pensar. El libro del Corán, el libro de los mormones, el libro de los budistas, el libro de Krishna, nunca lo han atacado ni han matado a nadie por eso. Pero la Biblia ha sido molida, ha sido quemada, acuchillada, cernida. No saben qué hacer. Hermano, ¿qué libro de filosofía, qué libro, hermano, de religión, de psicología, de bellas artes, de los tiempos clásicos, los tiempos modernos, ha sido quemado, ha sido como lo han hecho con la Biblia? Ninguno, ninguno. ¿Cuál libro ha sido sujeto a ataques? Ataques masivos semejantes a lo que ha sufrido la Biblia. ¿A qué libro le han tenido tanta cólera y tanto rencor? A ninguno, ninguno. Como la Biblia, han atacado cada versículo. Por eso que hay gente que hace Biblia y le borran versículos. Los homosexuales están borrando los versículos donde habla sodomitas. Quieren hacer una Biblia donde no hable de Jesús. Por ahí hay un hombre, por allá por Israel, no sé por dónde, que quiere hacer una Biblia, dice, con inteligencia artificial, donde se permitan las relaciones homosexuales, donde saquen a Cristo y que también tengan una religión perfecta. Pero no van a poder. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Han atacado versículos de la Biblia, han atacado línea, cada declaración de la Biblia ha sido atacado. Sin embargo, la Biblia sigue siendo leída por millones de personas. La Biblia sigue siendo amada y la Biblia sigue siendo estudiada. Yo me quedo asombrado de ver lo que la Biblia dice. Mire, le voy a decir cosas que la Biblia, de la misma Biblia. Amén. Un ratito más y terminamos. Por ejemplo, vamos al libro de Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Si lo tienen, dicen amén. Alaba lo que está vivo. Le dice Dios a Abraham. Acá, vamos a ver, versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová. Usted ve que siempre dice palabra de Jehová, que es palabra de Dios, amén. Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, no me ha dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué pasó? Y creyó a Jehová. Mire lo que le digo, Abraham le creyó a la palabra de Jehová y le fue contada por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra, y acá le hace unos sacrificios ahí, ¿no?, de pacto. Dice la palabra del verso 13, entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto, ojo, que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Ahora miren, Abraham no tenía hijo, pero Dios le está diciendo lo que iba a pasar con su generación. Cuando tengas tu generación, cuando vengan tus hijos y los hijos de tus hijos ya venga, serán esclavos, le dice, 400 años. Pero después yo lo voy a liberar y saldrán con gran riqueza. Amén. ¿Y dónde fue eso? En Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvieron de esclavos? 430 años en Egipto. ¿Y quién los sacó? Dios. ¿Y cómo salieron? Con gran riqueza. ¿Algo más? Vamos a ver por acá. Vamos a Jeremías. Vamos al libro de Daniel, profeta Daniel. Amén. Capítulo 9 del profeta Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mírenme aquí, para que ustedes me entiendan esto rapidito. Estaban prisioneros en Babilonia. Y el profeta Daniel, el profeta, está orando, buscando a Dios, y comienza a leer las Escrituras, comienza a leer la palabra profética más segura, y entonces se encuentra con una profecía que había dado 100 años atrás el profeta Jeremías. ¿Jeremías qué había dicho? Jeremías había dicho que ellos iban a estar en cautividad 70 años. ¿Pero dónde dice eso? Vamos a ver. Ahora sí, vamos a Jeremías capítulo 25. Jeremías 25. ¿Qué era lo que el profeta Daniel estaba leyendo? Esto que vamos a leer todos ahorita. Estamos en el ayuno, por si acaso, los que están viendo ahorita recién. Esto no es grabado, estamos en vivo, hermano. Amén. Dice acá, Jeremías capítulo 25, dice el verso 11, toda esta tierra, ¿lo tienen? Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey ¿de quién? De Babilonia, ¿cuántos años? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Ahora, vamos al capítulo 29 de Jeremías. Jeremías, capítulo 29. Si lo tienen, dicen amén. ¿Quién se cayó? ¿Ah? Ah, ya. Ahora, Jeremías 29:10 dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Qué va a despertar? Su buena palabra, para haceros volver a este lugar. Y luego dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiréis. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me habéis buscado con todo vuestro corazón. Entonces, el profeta Daniel se puso a leer esto y encontró que solamente tenía que estar 70 años. Y él sacó la cuenta y dijo: ya son los 70 años. Y por eso que ahora, vamos al profeta Daniel. Daniel dice, el verso 9, capítulo 9, perdón, dice el verso 2: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Como ya estaba para cumplirse los 70 años, dice: volví mi rostro al Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno. ¿Y qué estamos nosotros? En ayuno. En silicio y en ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciéndole: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora le dice ahí, le abre, y es ahí cuando Dios le da la revelación. Él ora para que venga el cumplimiento de la palabra, que ellos regresen. Y regresaron, porque todo lo que Dios dice se cumple. Y el Dios de Daniel es tu Dios. También le hablaba acerca de Israel, pero también le hablaba acerca de él. Dios te habla también a ti. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso que cuando usted lee el Salmo 107, versos 19 y 20, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia, y Jehová envió su palabra y los libró. Dice: ¿cómo los libra? Con su palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios cambia, transforma, liberta. Por eso que en la Biblia, hermano, lo que está escrito es palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le habla. Dios le orienta, Dios le dice a usted: el que vive conforme a la palabra no tiene miedo a la muerte. No tiene miedo a la muerte, no tiene miedo a lo porvenir. Porque digo, mi vida está escondida en Dios. Por eso es importante que uno no deje de congregar. Que uno venga al culto. Usted está allá en su casa, congregue de su casa. Escuche la palabra. La Biblia le da el consejo, la salida al problema. Dios te saca del problema más difícil. Dios desata el nudo. Dice: pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Dios lo hace. Dios sana. Cuando vino Cristo, Cristo era la palabra encarnada. Dice: yo soy el pan que descendió del cielo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús decía: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hermano, si Dios le ha dicho algo a usted, créale. Créale a Dios. Y lo que Dios te dice se cumple. Los que, y mire, yo estaba estudiando la palabra, mirando la palabra, mirando, yo le decía a mi esposa, qué maravillosa es la palabra. Entender la palabra, saber que cada versículo, cada palabra está escrita, hermano, contada. Y que no está escrito nada, por eso que dice, maldito el que le quita, maldito el que le añade. Todo está completo, perfecto. Para Dios no hay nada, nada imposible. La Biblia nos habla de un Dios verdadero. Ese Dios eterno, todopoderoso, se revela a través de la palabra. Entonces, cuando una persona lee la palabra, uno se alimenta de fe. Y uno dice, yo quiero ver al Dios de la Biblia. Con eso que te arrodillas, te pones a orar, pones a hablar, Dios te contesta, Dios te responde, te saca de la miseria, te sienta con príncipes, te protege, te guarda, hermano, y te llena de experiencias. La Biblia dice, por ejemplo, el profeta Isaías decía, una virgen va a concebir y vendrá al mundo Dios, su nombre será Emmanuel. Y pasan 700 años y se cumple la palabra con la Virgen María. El profeta Miqueas dijo que iba a nacer él, que iba a nacer en Belén. Y se cumple la palabra, que la Virgen iba a ir a Belén con José. Y son más de 300 profecías. Cuando Jesús estaba en la cruz, hermano, no es algo que pasó, no, ya estaba escrito que lo iban a crucificar 900 años antes. Estaba escrito, cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, todo se ha consumado. Quiere decir, todo lo que estaba escrito se ha cumplido. Y todo lo que está escrito está por cumplirse. Lo que está pasando con el microchip, lo que está pasando con las guerras, con las bombas, con la violencia, con la maldad, todo está escrito en la Biblia, todo. Todo. Usted no se va a morir un día antes, usted va a morir el día que Dios lo determine. Y de la forma que Dios lo tiene determinado. Bendito sea el Señor. Miren, a mí nunca me habían profetizado. Que me hablen así, que me digan. Yo escuchaba pastores que decían, y entonces Dios me habló y Dios me dijo. Y a veces como hay tanto falso profeta, uno también dice, que mejor, porque de todo hay. De todo hay, pero hay veces en que Dios a uno le habla, a uno le habla. Yo estaba predicando en una iglesia grande, llegábamos a 5,000 personas, los días domingos, los días normales eran 3,000 personas, cada 15 días alquilaba un coliseo con 8,000 personas, esos eran los cultos normales, y de un día para otro, me cambian y me mandan a una iglesia chiquita en la sierra, a 3,800 de altura. A mí, a mi esposa, a mis hijos, sin misericordia. Me sacaron, me mandaron así, porque yo había crecido mucho, porque la gente venía a buscarme. Y siempre hay los que se gozan cuando Dios bendice, y hay otros que se molestan cuando Dios te bendice. Hay mucho celo pastoral, mucho celo. Un varón me dijo, tú no puedes crecer, tú no puedes hacer sombra a nuestro líder. Está tonto, yo lo único que hago es ganar almas. Pero no, no, se vuelven como políticos, políticos religiosos, que quieren curar su puesto, pero para eso no los ha puesto Dios. Dios los ha puesto para ganar almas. Hermano, si Dios usa a un hermano, que Dios lo use, gloria a Dios, yo me gozo. Pero yo no me voy a molestar porque Dios lo usa. Y si Dios lo bendice, me gozo más. Y si se compra algo o le regalan algo, me gozo más. Pero hay gente que no se alegra. Hay gente que te ven que tú prosperas y dice, cállate, que se calle. A mí me prohibieron predicar. 8 meses no prediqué. Porque me dijeron, está prohibido predicar. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Porque no, tienes que quieres predicar, arriba el cerro, allá predica. Acá no. Pero yo, estás enfermo. Yo estoy enfermo, estaba mal del corazón. Pero para predicar en la sierra, pero no para predicar en la costa. Pero dijeron, no prediques. Me prohibieron predicar 8 meses. ¿Por qué? Porque las almas se salvaban. Porque hay gente que dice, no le escuchen a Eugenio. No le escuchen a Eugenio. ¿Por qué? Porque saben que yo predico la palabra. Y para que la gente no me escuche, entonces tiran excremento. Quieren manchar el testimonio. Si no le escuchan, porque ese hombre es así, ese hombre es asá, ese hombre es así. Pero la gente que me conoce sabe que yo no soy así. Los que me conocen saben. Si a mí me dicen el hermano, el charro gay, lo han visto con minifalda en la calle, yo me río, pero yo no creo. ¿Por qué? Porque yo lo conozco a Zarango, lo conozco al charro. Yo sé quiénes son. Pero la gente trata de manchar y manchar y tirarte estiércol en la cara. Y entonces, ¿para qué? Ya no lo escuchen, ¿ah? Ya no lo escuchen. Ese hombre está mal. Ese hombre está mal, no lo escuchen. Ya. Ahora sí. Listo, ya. Ahora, entonces, que toda la gente, y te hacen lo que le da la gana con la gente. Y hay a mí me dijo una persona, ¿para qué viene usted a predicar acá? Si acá tenemos iglesia, estamos completos. Yo le dije, pues ustedes no están predicando la verdad. Están predicando religión. Jesús no es religión. Jesús es salvación. Jesús es vida eterna. Han dejado de amar a las almas para amar el dinero. Ellos no se preocupan por las almas, se preocupan por la plata. Y eso es evidente, se nota. Es indignante, hermano, que una persona haga una actividad, una campaña para ganar almas y ponga a los hermanos a vender, a vender, a vender, al extremo que nadie vaya al culto. Que se pongan a vender para cubrir los gastos, está bien. Pero no van a tener a la misma persona toda la campaña. ¿Para qué? Tú eres el encargado, y no tiene tiempo de sentarse a escuchar la palabra ni un ratito, ni un culto. Y se pasa, termina así la campaña, y para entregar toda la plata de los que vendieron arroz, frijoles y todo, para que ellos agarren y la usan. Y las almas se quedan sin comer. No hablo de comida, hablo de la palabra. Entonces, pasaron tantas cosas que yo me quedé, hermano, que yo decía, no puede ser. Viajé a la ciudad de Cusco, donde yo estaba, y me encerré en un cuarto, y me puse a orar y le decía, Señor, yo no entiendo por qué ha pasado esto, por qué me han mandado aquí, por qué estoy aquí, mi esposa acá, mis hijos en Lima, mi otro hijo por allá, o sea, mi familia se deshizo. Porque sin misericordia rompen la familia, rompen el matrimonio, rompen los hogares. Y a uno lo mandan para allá. Eso no hace Dios. Eso no hace Dios. No, por amor así, por amor. Así, te mandan así. ¿Y por qué no van ellos? ¿Y por qué no mandan a los amigazos que están ahí, que están empernados ahí, que son como políticos viejos, que solamente entre ellos están y nunca se mueven de ahí? Pero agarran a los tontonazos, los llaman, Dios te está usando, anda, abre allá, anda allá, anda allá, y ya. Eso es lo que hace. Y entonces yo estaba orando, orando, orando, orando. Y le decía, no entiendo por qué, no entiendo esto, no entiendo. Porque yo tengo un pacto con Dios. Yo no tengo pacto con ninguna misión, yo tengo pacto con Dios. Dios me salvó, me sacó del satanismo, me sacó del ocultismo, yo estaría en el infierno ahorita. Me desapareció un tumor del cuello de la noche a la mañana. Me acosté con el tumor y a la mañana no tenía nada. Le dije que le iba a servir a Dios y Dios me dijo esto. Clama voz en cuello y no te detenga. Yo no me he detenido desde el 11 de enero de 1993 hasta la fecha. No paro de predicar. Aún cuando yo mismo, por recomendación de mi hermano, me dijo, di que te sujetas, di. Y yo dije, bueno, ya por mi hermano lo hice. Ya yo me sujeto y me quedé en mi casa todo este tiempo. Predicando en mi casa, y a veces predicaba y era grabado, y yo estaba orando encerrado en un cuarto, orando, y lo que salía eran puras grabaciones. Ahora, yo estaba orando, cuando a mí me cambian, y me dicen que vaya a Colombia, que me van a decir algo. Cuando yo llego a Colombia, me dan la noticia. Usted se va para Ecuador. Nadie sabía. Era el mes de enero del 2014. En enero del 2014. Nadie sabía. Ni mi esposa, nadie sabía. Yo le dije a mi esposa, sé que no vamos de aquí. Dios me ha avisado que no vamos, pero no sé dónde. Y entonces yo llego y estuve en una convención en el 2014. Y terminando me iba a regresar. Cuando ya me dijeron que me venía al Ecuador. En Ecuador la iglesia era bien pequeñita, la obra era pequeña. Y me mandaban para acá. Y resulta que me fui a hacer una campaña a un pastor en Cali. Y a la hora que termino la campaña, ya pasaron los 2 días de campaña, y ya me iba, me estoy despidiendo, y ahora entra una persona, a la hora que yo estaba orando por el pastor, y su hija estaba con una tablet así, grabando cuando yo estaba orando por el pastor que estaba en silla de ruedas. Cuando yo estaba orando, hermano, entró una persona que yo no conocía, y eso fue en el 2014, y me profetizó, me dio palabra de Dios, y me dijo lo que iba a pasar en Ecuador. Vamos a escuchar la profecía. A ver, Sarango, ponla, por favor. Sarango. Guarda su estación, otra vez su economía, su palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, poderosa Dios, te damos la honra. Escuchen ahora. Enero 2014. El volumen. Mira bien que yo te he mandado por caminos que han sido dolorosos para mí. Si he pasado tanta vaina, y hoy quiero responderte a ti, mi siervo y su aliada, porque te he estado preparando para este momento y su aliada de predicar. Y yo soy el que he guiado a mi siervo y su aliada, porque he levantado tu vida para hacer algo muy grande en Ramachiana. Y te voy a entregar la victoria que jamás haya logrado en ese país, porque no se dañará tu corazón, Ramachiana. Y te digo a ti, mi siervo, que ha llegado la hora para ese lugar, Ramachiana. Tú sabes que puedes doblegar a Satanás con tu autoridad, que habitaba y que amai. Y hoy quiero responderte a ti, mi siervo, y su aliada, porque te he estado preparando para este momento y su aliada de predicar. Y yo soy el que he guiado a mi siervo, su aliada, porque he levantado tu vida para hacer algo muy grande en Ramachiana. Y te voy a entregar la victoria que jamás haya logrado en ese país, Waritebrey. Porque no se dañará tu corazón, Ramachiana. Y te digo a ti, mi siervo, que ha llegado la hora para ese lugar, Ramachiana. Tú sabes que puedes doblegar a Satanás con tu autoridad, que me entiendas que todo aquel dolor que Mariana, que has pasado, tiene su recompensa y Ramachiana. Porque yo te voy a usar de la manera que tú no lo imaginas, y tu ministerio dará un cambio y Ramachiana mal predica mal, porque yo te enseñaré estrategias que no has utilizado en ningún lugar, y yo dirigiré tu vida y tu Usted se escuchó que dice, y tu ministerio dará un cambio. Todas las cosas que han pasado, todo lo que Dios me dijo, y ahí no está todo. Vamos a seguir escuchando. Sigue. Bueno, me pido que tengas un corazón firme, que no te dobles como no te has doblado hasta ahora, que no le creas a las amenazas del adversario. Y vas a ser tan certero, Ibrahim Kenei, que vas a derribar muchas murallas, vas a derribar muros, y el enemigo tendrá que huir, porque no vas a estar solo en ese lugar. Oh, tú sabes que he levantado un ejército alrededor tuyo, y es ahora cuando tú tendrás que convocar a ese ejército. Es ahora cuando tú vas a reclamarle a aquellos a quien tú has servido y les vas a encomendar la tarea de pelear junto a ti. O morirá mi Anay, dame el sur y corazón de mi pueblo. Te entregaré el corazón de mi iglesia y la mía. Y tú con la cautela vas a entrar al corazón para poner mi palabra y yo a mí te requiere. Y yo voy a arrebatar los que son míos y el enemigo los ha engañado. Yo los voy a poner de mi parte y quienes no son míos darán su espalda a un dolor de Benchuaría, porque yo entraré a purificar mi iglesia aún más y Rebequía mamá siriana, porque yo entregaré una gran antorcha en la mano tuya y en la que amarizuaría de aquellos que yo amo mi siervo y caminaría, y que hay cambios que harán que tu vida dé un giro y tramisuaría en Bolivia más a mi amai. Mira bien que no hay otra oportunidad de tú hacer lo que has dicho en tu corazón que quieres hacer para mi gloria. Yo rompo aquellos cercos que el enemigo pone ante la victoria de Anar, y tú vas a darme a mí la gloria. Me honrarás y tú sabes que yo te voy a dar todo el material que necesitas. Te voy a entregar lo que tú requieres, solamente que tus rodillas no se dejen de doblar. Gloria a la madre de Dios. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria. Amén. Sácale ya. Enero 2014, ni siquiera había venido al Ecuador. Y Dios hizo todo lo que hizo. Y yo estaba recontraseguro que Dios estaba conmigo. Por eso que construí ese templo grande, de mí, compramos el terreno con la ayuda que mandaron del Perú. Mandaron $200,000. Yo busqué 70,000, lo que faltó y lo pusimos ahí. La iglesia solamente pudo poner $5,000 o $7,000, no puso más. Y ese terreno costó como 270,000. El Perú mandó 200 y yo tuve que buscar la manera de completar eso. Y lo compramos el terreno y luego construimos, pero no solamente fue eso. Pusimos una cantidad de congregaciones a nivel nacional. Y la obra creció, Dios me dijo todo lo que iba a hacer. Lo que no me dijo, que se iba a morir mi esposa. Pero ahí está donde dice, y tu ministerio dará un cambio. Y tu ministerio dará un cambio, me lo vuelve a decir. Ahora, cuando pasa todo este problema, en el 2022, porque yo ya estoy ahorita para cumplir un año, El 28 de agosto yo renuncié a la obra a la que yo pertenecía. Y el 5 de septiembre a mí me quieren poner en disciplina cuando yo no era miembro de la iglesia. Por unas situaciones que pasaron que yo las aclaré luego por televisión. Pero luego me voy a los Estados Unidos con mi familia. Porque dije, me voy, quiero orar, buscar a Dios. Me fui. Y de Estados Unidos me fui porque me iba a ir a Estados Unidos a quedarme. Pero me fui. ¿Y por qué me regresé? Porque yo me iba a quedar por allá. Se escucharon que yo me estaba yendo para irme a Estados Unidos y quedarme. Yo me quedé con el dolor de mi esposa y con lo que había dejado. Todo lo dejé y todos mis ahorros que tenía lo había metido a esa convención que hasta ahora no me pagan. Ni me han querido pagar, ni me da cara ese pastor que está a cargo ahora porque lo he llamado 100 veces y no sabe responder. Dice, no quiero hablar con Eugenio. De esa manera se escuda para no cumplir sus obligaciones, pero Dios existe. Ahora, yo llego a Estados Unidos y estoy en el carro con mi yerno, con Natanael y con su papá, cuando me llaman de Colombia y me dicen, Pastor Eugenio, mire con quién estoy. Y me pasan con la profeta. Desde el año 2014 yo no la he visto. Hasta el 2022, por teléfono, me llama para saludarme cuando yo ya había salido de la obra. Yo ya me había ido. Y estaba pensando quedarme en Estados Unidos y hacer mi residencia allá. Pero justo estaba en el carro y cuando me llama, ¿cómo está, pastor? Yo le dije a mi yerno, grábalo. Grábalo. Y entonces me pongo a hablar con ella, pastor, siga adelante, que no sé qué. Estamos conversando, como está, unas palabritas cortitas, y ella comienza de nuevo, después de ¿cuántos años? Después de 8 años, me vuelve a profetizar ahora lo que va a pasar de ahora para adelante. Y por eso regreso. Ahora escuchen lo que me dijo en el 2022. Y a la hermanita la pusieron en disciplina por profetizar al pastor Eugenio. ¡Qué cristianos, ¿no? Y a la hermana la encerraron. Ahora por hablar esto la meten en otro problema. Pero hermano, déjense de ser ya enemigos de las cosas de Dios. Si Dios es Dios, si Dios quiere hablar, y si Dios quiere usar a quien quiera, gloria a Dios, hermano. Ahora escuchemos lo que me dijo. El 2022. Al que la usted, inmunidad y cerebro y mal, solita para que no pausa. Sea la bendición. Primeramente, quiero decirle que yo estaba allá cuando comienzan a atacarme por las redes y hacer reuniones para hablar de Eugenio Macías públicamente, una tira de cosas horribles que yo ni siquiera sé qué cosas, solo me han dicho, me han contado. Pero entonces me habla el Señor acá y me dice, porque yo quiero decirle, hermano, que ni siquiera yo me escucho cuando estoy predicando y termino de predicar, yo no sé ni lo que prediqué, porque yo no estoy mirando las redes ni me estoy tomando fotos cuando voy a comer, no hago nada de eso, ni tengo Facebook para... Pero estoy tomando, yo nunca hago eso, nunca lo, me dicen, hágalo, pastor. Pero miren lo que me dijo Dios ahora, el Dios de la Biblia, el Dios que habla a través de la palabra. Yo tengo mi corazón puesto acá en la Biblia. Ahora escuche. Comunidad y gloria se le vería más como macho y blendo y amarillo. No, solo te quiere ver blech y nada. O mucho y como orina y blech. No tienes que mirar atrás su romo querida Pachel Ney. Porque yo te sostengo y rabí me blech y blech. Y yo soy el que soy, la marishalabari blechis keremeni kamai. No dejes que el enemigo haga que bajes tu cabeza y ramaishalai brebrechindei. Levanta tu rostro y levanta tus manos y adora mi nombre y brachiselendi blechindei kamamaishalai. Adórame con todas tus fuerzas y rumo a Sharidalai, porque cuando tú me adores, rumo a Shalabari de Blei, el aceite mío sanará tus heridas, porque me visualizabai los enemigos que se han levantado en contra de esta mi obra y Ramashalai Blachintei. Han blandido su espada y Braishelei con ferocidad, Chaliramai sin consideración y Ramashalai creyendo que ahora mi amai están acabando a un hombre y Rabi Blachintei Beikau Elegi. Pero no entienden que están abrochileberinai denigrando de mi obra y ramashalibelebeyindei. O moi kelirenia mai solurin de blei. Yo soy el que quito y el que pongo y ramiberitablai. Y yo soy el que exalto al humilde y ramishalabarin beberishalai bleyindei. No te detengas. Suru de Blegin Day, sigue adelante, Yamasharin de Blei, porque muchas vidas yo te entregaré en tus manos, y Raminenei, y yo te sostendré, Ramisaliberin Dabai. Con un enechishalai, y vas a ver que yo voy a ampliar el conocimiento de mi palabra en tu corazón. Y morir salir de Blessing Day, y vas a comprender mi palabra como nunca jamás la has comprendido. Y Rabbi salir de Blessing de Blessing Shalai, como un Kerim Blay, Shalabri de Blay, como Alishalai, comprenderás a plenitud este camino y te enseñaré lo que jamás has aprendido durante todo tu recorrido. Y Ramay Shalibe de Blei, tomo lira Mai Shalibe Rimbei, Kamiya Mai Blei, quiero que levante la antorcha y la brillantei de la humildad y la Rimbei Shalibe Dei, y levante la antorcha y Ramay de la integridad y de Ramay de la lealtad, de la sinceridad y Rami Baishali Reveri Baishalchindei, y la hagas brillar por el mundo y Rami Salida Baishalchindei, porque muchos débiles se creen grandes y son débiles y no luchan de Brevinay y no están preparados para pasar por la prueba y mal salir de Blay. No están preparados para ser socavado el yo y Rambibe y Kamiyamay. Y yo quiero Gisalibleyindey Kamuliranía Mai terminar Kamuliranay con aquellos que se engrandecen pero no se humillan y Rami salir de Blessing Day. Amorishamarme salir de Blessing Day. Yoriranía Mai verás a pequeños siendo honrados por mi gran nombre y Rami salai. Porque mi gloria tendrá que ser derramada y ramiselere y damayindei. No salide blei, no olvides que te amo y ramisalai blechindei. Y que cada vez que alguien hiera tu vida, somulamai, preséntame la herida que yo echaré el aceite. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor. Y yo no he puesto en ninguna iglesia sino hasta esperar casarme. Y me casé con la hermana Mariela porque Dios me mostró que ella iba a ser mi esposa. Y entonces ahora estamos acá. Y yo estaba de rodillas orando. Y como el profeta Daniel, que se acordó de la palabra dada a su siervo Jeremías, yo también vino la palabra. Yo dije: Señor, todo esto tú me has dicho, lo que va a pasar, y yo creo en esta palabra. Y yo no sé qué cosa le ha dicho Dios a usted. Si Dios te ha dicho que Dios va a hacer algo en tu casa, en tu matrimonio y en tu vida, créele a Dios, porque Dios opera cuando tú le crees. ¿Por qué crees tú que el profeta se puso a orar y le dijo: Señor, ya pasaron los 70 años y tú prometiste? Porque sabe que hay un Dios en el cielo, un Dios verdadero, que ha dejado esta palabra. Hermano, porque así como mirar la Biblia es asombroso, mirar las obras de Dios, como estaba leyendo mi esposa en el Salmo 86, que dice: solo tú eres Dios, hacedor de maravillas. Así que, hermano, en esta hora yo te invito a que tú te atrevas a creerle a Dios. Póngase de pie. Créele a la Biblia. Créele a la palabra. Todas las cosas que están escritas acá, mirarlas, hermano, por las noticias. Decir: Dios mío, qué maravilla, cómo se cumple todo. Y aún lo que está por venir. Por eso hoy vamos a orar. Vamos a orar. Que Dios haga su voluntad conforme Él lo ha dicho. Si esta palabra es fiel, cuando a mí me vinieron a sacar de aquí, del Ecuador, mi hermano Marco me decía: Eugenio, dile la profecía. No voy a decir la profecía, porque si esa profecía es de Dios, se tiene que cumplir, aunque yo no diga nada. Y si esa profecía es de Dios, se tiene que cumplir. En el próximo mes me estoy yendo a una campaña a Huaycán, y después me estoy yendo a una campaña en Huancayo, de otras iglesias, de otras misiones, iglesias unidas, porque Dios está haciendo obra en un montón de congregaciones. Así que, hermano, estamos al servicio de Dios para ganar almas para el reino de los cielos. Levante su mano al cielo y dígale: Padre, gracias por tu palabra. Dígale: Señor, gracias por tu palabra y gracias por tenerme en tus planes. Por tenerme en tus planes, porque si estoy aquí escuchando esta palabra, es porque tú me tienes incluido aquí. Me tienes incluido en esto. Usted que no iba a escuchar, usted que pasó por ahí, usted que estaba jugando con el celular y encontró este mensaje. Este mensaje, hermano, es porque tú tienes que saber que Dios tiene un plan contigo, tiene un propósito contigo. Yo estoy haciendo público esto porque usted tiene que saber que los hombres de Dios nos movemos en la voluntad de Dios y en la palabra de Dios dada a sus siervos. Gracias le doy a Dios por esta bendición, por este privilegio. Y yo ahora, Dios mío, te ruego por cada hombre y por cada mujer que escuche esta palabra, los que están en las cárceles, los que me llaman de diferentes cárceles, que han entregado su vida. Señor, te pido que los cambies, que los toques, que los libertes, que hagas maravillas como tú lo sabes hacer. Y aquí con los hermanos que están acá, Señor, tócalos, sálvalos, manifiesta tu gloria, tu poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Santo, habla con Dios donde estás. Si estás enfermo, si te sientes morir, quiero decirte que Dios te está mirando ahora. el Omnipotente, el Todopoderoso, te está mirando. El que te rescató de las tinieblas y te pasó a la luz, admirable, te está mirando, te está observando, ha inclinado su oído. Háblale, dile la verdad, dile lo que sientes, y Él hará la obra contigo. Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra. Mira las almas acá, mira las almas allá, los que nos están viendo. Derrama el poder de tu Santo Espíritu. Manifiéstate, Señor. Derrama tu misericordia. Los que están enfermos, tócalos, sánalos, restaura los hogares, restaura las familias, levanta al caído, ayúdalos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Jesús es mi paz. Jesús ha roto todas mis cadenas. Jesús es mi paz. Jesús es mi paz. Jesús es mi paz. Jesús ha roto todas mis cadenas. Jesús es mi paz. Jesús es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Que estás en los cielos, en esta hora quiero presentarte a todos los que nos están viendo a través de las redes y a todos los que están aquí. Te pido, Dios mío, que conforme a tu conocimiento, porque tú conoces a todos, su aflicción, su problema, su vida, sus luchas, sus pruebas, sus deudas, su enfermedad, su dolor, su tristeza, Señor, su futuro. Te ruego que pongas tu mano, que tú los salves, que tú los perdones, que tú los limpies, que tú los santifiques, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Lo pongo en tus manos ahora. Gracias, Señor. Dele palmas a Cristo. Palmas a Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Bien, hermano, vamos a pasar a una parte importante. Estamos a 4 días del día 30, el 5 días del día primero, y el día 5, bueno, el día primero tenemos que pagar el alquiler del templo. Acá pagamos más de $3,000, más de $3,000. Y realmente ahora sí estamos pasando un momento bastante duro porque nos faltan más de $2,000, hermano. Pero Dios nos va a proveer. Tenemos 5 días. Dios tiene que proveer, ¿no es cierto? Y Dios va a tocar a los que están allá. Y a los que están acá les va a caer la bendición de alguna parte. Pero Dios nos tiene que ayudar porque no podemos quedar mal. El día primero tenemos que hacer el depósito al dueño del local. Amén. Vamos a orar entonces por las ofrendas. Los que están acá en Ecuador pueden hacer, si quieren apoyar esta obra, a través del Banco de Pichincha o el Banco de Guayaquil, o venga, acá estamos en la iglesia, entre las monjas y los ficus, sí, hermano, al frente del bodegón, en Urdesa Central, en Guayaquil. Amén. Gloria a Dios. Si no, a través del Banco de Guayaquil, Banco de Pichincha, hay mucha situación difícil acá. Si usted sale afuera, hermano, ve todos los locales que están alquilando, los alquilas, porque todo lo han cerrado, hermano, porque hay mucha violencia, hay mucho crimen, mucha extorsión. Y gracias a Dios estamos acá hasta ahorita, por la misericordia de Dios. Pero hay muchos que están yéndose y se están pensando ir del país. Pero estamos esperando nosotros que Dios haga algo. Amén. Como estamos como que estuviéramos en tiempo de guerra, ayúdenos, hermano, hagan el esfuerzo. Los que están viéndonos a través de las redes, si está en los Estados Unidos, usted está en Estados Unidos, está bendecido, Dios te ha bendecido. Y tú tienes Cel, tú puedes hacerlo a través de Cel. Tienes el banco de Wells Fargo, puedes hacerlo por ahí. O tienes PayPal, puedes hacerlo por PayPal. Por PayPal, por, como tú quieras. O a través de alguna forma, llamarnos por teléfono. Si es para consejería, estamos para servirte. Y si es para lo que quieras, estamos para servirte. Amén. Lo que usted sienta en su corazón y pueda, por poquito que sea, eso va a ayudar para juntar y poder pagar el alquiler del templo el día primero. Hasta que la obra crezca, tiene que crecer. Que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Vamos a invitar por acá al hermano Ronnie. Gloria al Señor. Ronnie Zambrano, que va a hacer la oración por las ofrendas y por los diezmos. Los que están en el Perú, los hermanos peruanos que me conocen, que han estado escuchando esta palabra, hermano, usted tiene el BCP, puede hacerlo, haga una ayuda. Nosotros estamos en la esquina del cajero, y si usted yapea, acá nosotros podemos, de ahí sacamos y ayudan para que la obra avance. Usted que me conoce de Huánuco, de Cusco, de Chiclayo, de Lima, de Trujillo, de Tumbes, de Arequipa, de donde pueda, todos los que están allá que nos conocen, hermano, si yo lo conozco al pastor, ¿me conoce, sí o no? Amén. Apóyanos, hermano. Dios te ha bendecido. Tú puedes hacer lo que Dios te va a recompensar. Estamos juntando para pagar el templo. Que Dios te multiplique. Amén. Hay gozo en el gozo. Bien. Aleluya. Gloria a su nombre. Querida iglesia. Y a su nombre. Oremos al Señor. Amén. Por las ofrendas y demás. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde y mañana, Señor. Gracias por este ayuno precioso, Dios eterno. Mira, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde, Señor, te presentamos las ofrendas, Padre. Te presentamos los diezmos delante de tu presencia, mi Rey y mi Señor, esperando que tú lo bendigas, Señor. Porque creemos que tú eres un Dios de pacto, Señor, que cumple su promesa, Dios mío, a los que confían en ti, mi Dios y mi Redentor, Señor. Bendice la ofrenda, Padre. Bendice las manos dadivosas, Padre. Acuérdate de la viuda, del extranjero, del menesteroso, del pobre, mi Señor. Y bendice gran forma, en gran manera, Señor. Oramos para que tú bendigas las ofrendas y los diezmos, que es para el avance de tu obra en este ministerio, el cual tú lo has puesto, oh mi Rey, mi Señor. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Puedo ofrendar con gozo y alegría, amén, aleluya. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Y grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Aguas, oh gloria a Dios, aleluya, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Está que se va y se apaga cada rato. Gloria a Dios. Bien, vamos a orar para salir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Amén. Voy a invitar a la hija de nuestra hermana Pamela. Raquelita. Pase por acá, Raquel. Gloria a Dios, Raquel. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos, en reverencia, cerramos nuestros ojos, levantemos nuestras manos al Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, Rey Eterno, Rey de Gloria, Rey de Majestad, por habernos tenido hasta el día de hoy, Señor bendito vivos, Padre Celestial. Gracias por habernos traído a su casa de oración, Señor bendito, Padre Celestial, para disfrutar de este hermoso ayuno. Bendito y alabado sea su nombre, Santo Dios de Israel. Gracias, Padre Celestial, por habernos bendecido, Señor tanto, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, porque usted ha enviado a su Hijo unigénito, Señor bendito, a morir por nosotros. Gracias, porque gracias a ese sacrificio, Señor bendito, el día de hoy podemos estar aquí alabando y bendiciendo su santo nombre. Bendecimos tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, porque usted es bueno, porque su misericordia es infinita, Señor amado, Padre Celestial. Le pedimos en esta hora, Señor bendito, que sea usted, Padre Celestial, Señor amado, cuidando a nuestros hermanos que vamos a salir de este lugar, más nunca de su bendita presencia, Señor amado, Padre Celestial. Padre Celestial, sea usted, Señor amado, cuidando a cada uno de los hermanos que va a partir para sus hogares, Señor amado. Sea usted poniendo su ángel protector, Señor bendito, alrededor nuestro, Señor bendito, como dice su palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todo peligro. Señor amado, te damos gracias, Padre Celestial. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor amado. En el nombre de Jesús le damos gracias, Padre amado. Amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad.